Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 34 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha, igualmente en www.periodismopublico.com. Es una alianza para brindarles a ustedes toda la información, las noticias más importantes de Soacha, de Bogotá y de Cundinamarca. Arrancamos hoy con toda la información que se mueve precisamente en el municipio. En este miércoles 22 de junio y juega nuestra Selección Colombia. Mucha atención porque el clima para el día de hoy está parcialmente nublado en este miércoles. 10 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones del 0%, la humedad se encuentra al 82%, el viento a 11 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 21 grados centígrados, probabilidad de lluvias en horas de la tarde del 10%, en horas de la noche del 22%. Es la información a esta hora aquí en Periodismo Público Radio. Vamos con los titulares, las noticias más importantes de nuestra ciudad, de Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 36 minutos. Los titulares para el día de hoy en Soacha. El Metro de Medellín asesorará la fase del SITR para Soacha y para La Sabana. Luego de la firma del convenio institucional entre el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y el representante de la empresa Metro de Medellín, Carlos Ortiz Espinosa, comenzará la fase de planeación y estructuración para montar lo que se denomina el Sistema Integrado de Transporte Regional, el SITR. Este convenio interinstitucional tendrá una duración de 3 años sin derogación económica para las partes, con beneficios como la articulación de planes de movilidad, integración regional y generación de sistemas de transporte sostenible. La firma estuvo acompañada y apoyada por el Gabinete Departamental, los diputados Ricardo Porras, Hermes Villamil, Jenny Rosso, Víctor Julián Sánchez, Julio Delgadillo y Amparo Hernández, así como los alcaldes de los municipios de Soacha, Zipacón, Mosquera, El Rosal, Tabio, Tenjo, Facatativá, Funza, Subachoque y Chía. En otras noticias para el municipio, llega la cuarta charla sobre el patrimonio cultural, en esta ocasión el Salto del Tequendama. La Dirección de Cultura, a través del programa Patrimonio Cultural, realizará este viernes 24 de junio, en el primer piso de la Casa de la Cultura, a partir de las 5 de la tarde, la cuarta charla de reflexión patrimonial, enfocada en el Salto del Tequendama, con el objetivo de socializarle a la comunidad en general la importancia de este espacio natural y cultural, no solo para el municipio de Soacha, sino para el país, desde los ejes del territorio, la comunidad y la memoria. En la charla se abordarán los siguientes temas: bosques de niebla, el mito de Bochica y su relación con el Salto del Tequendama, los lugares arqueológicos y haciendas, el ferrocarril del sur, la Casa Museo Tequendama, la extracción de carbón y también la conformación de la inspección del charquito. 7 de la mañana con 37 minutos, vamos ahora con la información de Bogotá, la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Hablamos de lo que pasa en Bogotá, 7:38 minutos. El modelo de aseo con estándar internacional costará más de 5 billones de pesos. 4 años de polémica por el modelo de aseo de Bogotá vinieron a su punto final este martes, precisamente cuando la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos le presentó a la Comisión de Regulación de Aguas Potables y Saneamiento Básico, la CRA, la propuesta del nuevo modelo que operará en 5 áreas exclusivas, definidas por el distrito de manera estratégica durante 8 años, por un valor que supera los 5 billones de pesos que pagarán los ciudadanos a través de la tarifa. Se busca también hacer una licitación internacional para que firmas del país y extranjeras le hagan la mejor propuesta a la ciudad, no solo para la recolección de basuras, sino también para la poda de pastos, la limpieza de áreas públicas y la pintura. 7:34 minutos, el distrito también prohíbe las celebraciones de millonarios en Bogotá. El distrito ya anunció medidas para evitar que esta clase de incidentes se vuelvan a presentar en la capital del país. Por eso, ya no se concederán los permisos para convocar marchas en la celebración del cumpleaños de millonarios, ya que, según la administración, se puso en riesgo la seguridad de muchos ciudadanos. Por otra parte, los líderes de la barra deberán buscar acciones de reparación y también someterse a las sanciones pedagógicas. Esto con apoyo del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, el IPAC. Pues también las barras como la Blue Rain y Comandos Azules serán sancionados durante el torneo de fútbol profesional colombiano en el segundo semestre de este año y deberán arreglar los daños ocasionados en los alrededores del Estadio El Campín y también en la sede de la barra Guardia Albirroja. 7:40 minutos. Las noticias de Bogotá también están aquí en Periodismo Público Radio. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca en Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 40 minutos. Avanzamos ahora con las noticias del primer departamento de Colombia. Hablamos de Cundinamarca. La Asamblea de Cundinamarca y el Consejo de Bogotá planean juntos el desarrollo de la región. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Integración Regional, convocó a sus correspondientes entes colegiados para socializar ejes como seguridad alimentaria, turismo regional y otros aspectos, como lo son el abastecimiento, integración y gobernanza, con el fin de promover los planes de desarrollo de la región Cundinamarca-Bogotá. Esa reunión fue presidida por el secretario de Integración Regional Departamental. Hablamos de Jaime Torres y también el presidente del Consejo de Bogotá, Roberto Inestrosa. Entre los temas que se analizaron se encuentra la generación de alianzas para el entendimiento entre Cundinamarca y Bogotá, con el fin de fortalecer los megaproyectos y estrategias planteadas en torno a objetivos de desarrollo tales como el río Bogotá, la movilidad en las entradas a Bogotá, la unidad entre el Consejo de Bogotá y la Asamblea de Cundinamarca, los recursos y el medio ambiente, el tren de cercanías y el aeropuerto El Dorado Fase 2. 7:41 minutos, hablamos ahora de los 10 nuevos vehículos que refuerzan el equipo de Bomberil de Cundinamarca, con una inversión de 2.345 millones. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, entregó 10 vehículos para la atención oportuna y rápida de emergencias a los municipios de La Vega, Chipaque, Ricaute, Tocaima, Anapoima, Tenjo, Caparrapí, El Rosal, Útica y Agua de Dios. Son los nuevos elementos que servirán también para el fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos en Cundinamarca. Anunció que están completamente comprometidos con los bomberos y por esa razón aprovechan la oportunidad para recordarle a todos los alcaldes el compromiso de suscribir los acuerdos con el Cuerpo de Bomberos en sus municipios. También el gobernador destacó el primer mandatario, así fue como lo destacó el primer mandatario de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel. Pues ahora precisamente se refuerza el equipo de bomberos con 2.345 millones. Son buenas noticias para el departamento, para Cundinamarca. 7:43 minutos. Avanzamos aquí en Periodismo Público Radio. Ya estamos de regreso con ustedes con mucha más información. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias.

3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. La música que identifica a la región nace principalmente por el trabajo de los indígenas Zipas, quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales hechos de madera y caña, elaborados por ellos mismos. Albeiro Melo, soachuno de nacimiento y músico de profesión. La raíz indígena de Paso del Tres Cuartos nace del desplazamiento del indígena del municipio de Soacha, Cundinamarca, hacia lo que hoy en día es Boyacá, Sogamoso Boyacá, de la ciudad del Hijo Varón del Dios Sol al Templo del Sol. La acción era la romería para hacer el proceso de gracias y llevar la ofrenda a los dioses muiscas. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Siete de la mañana con 50 minutos aquí en Periodismo Público Radio. Saludamos a las personas que apenas se conectan a una nueva emisión en este miércoles 22 de junio de 2016 de Periodismo Público Radio con toda la información. A continuación venimos con las noticias nacionales, no sin antes dar un saludo especial a Jenny Jiménez aquí en la mesa de trabajo. Buenos días a todos nuestros oyentes de Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio dándoles la bienvenida a esta nueva emisión del noticiero. Vamos a comenzar entonces, como lo dice Jefferson, con el recorrido nacional. Pues bien, hablamos de lo que pasa en el país. La noticia más importante hasta ahora es lo que sería el último día de la guerra. Pues Carlos Antonio Lozada confirmó que ya se logró un acuerdo sobre el fin del conflicto. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC llegaron a un acuerdo sobre el fin del conflicto, uno de los puntos del proceso de diálogos que sostienen las partes en La Habana. Y Santos estará viajando mañana a Cuba por este acuerdo sobre el fin del conflicto. Al encuentro con las FARC en La Habana se espera la presencia también del secretario general de la ONU y de algunos mandatarios. Obviamente el presidente Juan Manuel Santos estará allí mañana jueves en esta importante reunión. Es una noticia importante para el país, pues ya se confirma, según el guerrillero Carlos Antonio Lozada, en cabeza del grupo de las FARC, en la subcomisión técnica del fin del conflicto, y quien dijo que el documento respectivo ya fue entregado a la mesa de negociación. Pues en la mañana de este miércoles se tiene ya previsto en La Habana una declaración en la que se entregarán detalles logísticos de este evento, que será también presentado mañana jueves oficialmente, este acuerdo sobre el fin del conflicto, acto en el que estará el presidente Juan Manuel Santos. Pues bien, señoras y señores, hablamos de lo que pasa en el país. Vamos con las noticias nacionales que se mueven y que se manifiestan a esta hora. Es la celebración del cumpleaños número 59 del Instituto Educativo, el SENA. El día de ayer el presidente Juan Manuel Santos volvió a hablar sobre el proceso de paz en el país. Hay una ya gran expectativa por el anuncio final del cese de fuego bilateral. Es cierto, Jefferson y oyentes, el evento se realizó en el Palacio de los Deportes en la ciudad de Bogotá. El mandatario, Juan Manuel Santos, estuvo acompañado por el director del SENA, Alfonso Prada, la ministra de Trabajo, Clara López, y estudiantes del SENA. Las declaraciones del mandatario aseguraron donde se espera que el próximo año Colombia sea un país en paz. En el próximo cumpleaños, el cumpleaños número 60, espero poder decir que ya estamos viviendo en un país normal. Y por eso el SENA va a ser todavía más importante, así lo dijo el mandatario. El jefe de Estado está muy optimista, resaltó que la paz está cerca y que los recursos económicos después de la firma de paz serán para la educación del país. Escuchemos. Con la paz vamos a poder multiplicar la inversión social, la educación, con más recursos, porque la guerra lo único que hace es producir costos. Lo que estamos haciendo en La Habana es silenciar los fusiles, es terminar el conflicto, y estamos muy cerca. Si queremos paz, necesitamos un país más equitativo, y la forma más eficaz para tener un país más equitativo es a través de la capacitación, a través de la educación. Asimismo, el senador y el copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, Roy Barreras, afirmó este miércoles que se ultimarían los detalles del acuerdo, lo que es probable que en las próximas horas o días se conozca pues este acuerdo y las finalidades, y así se finalizará el conflicto. Como dato importante, también les contamos que se puede destacar el viaje que realizará el presidente Juan Manuel Santos a La Habana, Cuba, este jueves o viernes para asistir a la firma, como ya lo decía Jefferson, del punto en el debate. El acto será junto al jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. 7:54 Hablamos ahora de que fue aprobado en el último debate en el Congreso de la República el proyecto que busca prohibir las cirugías estéticas a los menores de edad en el país. Quien lo incumpla tendrá duras sanciones económicas. Sí, señor, con la iniciativa de poner fin a los problemas de salubridad y de los efectos en el desarrollo de la personalidad de los niños, el senador Mauricio Lizcano realizó un proyecto que busca que solo en casos de extrema necesidad los menores puedan practicarse estos procedimientos estéticos. En plenaria, la Cámara de Representantes del Congreso de la República aprobó la ley que aclara que las únicas cirugías estéticas que se podrán practicar a los menores de edad serán aquellas cirugías para corregir alguna enfermedad o malformación en la persona. El senador que desarrolló esta ley comentó cuáles fueron las razones para prohibir cirugías estéticas. Escuchemos entonces a Mauricio Lizcano. Aquellas cirugías que sean invasivas, que afecten la salud de las niñas o los niños, como la liposucción, los biopolímeros, ponerse senos o ponerse cola, quedan totalmente prohibidos y solo se permiten de mayores de edad. Las cirugías que son seguras, como una cirugía reconstructiva, las cirugías de orejas o las de nariz, quedan permitidas, pero con unas condiciones de calidad muy exigentes. Sin embargo, también les cuento que algunos congresistas se opusieron a esta iniciativa y las opiniones en contra pues no se hicieron esperar. Esta vez la representante a la Cámara, Ángela Robledo, también señaló que la decisión no es conveniente. Escuchemos a Ángela Robledo. No me gustan los proyectos prohibicionistas y menos aquellos que convierten a los niños y niñas en cosas, en propiedad. Este proyecto también les cuento que prohíbe que la publicidad de estos procedimientos quirúrgicos sea realizada con menores de edad, además de la promoción de procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos por parte pues, de este tipo de entidades. Las sanciones para las personas o para los médicos que practiquen este tipo de cirugías incumpliendo esta ley serán multas superiores a los 500 salarios mínimos, hasta el cierre también definitivo de los centros de salud y la pérdida de la licencia de funcionamiento. Así que pilas con esto. Eso también debido a que las señoritas a los 15 años lo que están pidiendo a sus padres no es una fiesta de cumpleaños, sino una cirugía estética, y se ha vuelto una moda. Sí, señores, así es. Ya las niñas están pidiendo otro tipo de cosas y por eso digamos que el senador se pronunció ante esto. 7:56 es lo que pasa en el país. Hablamos ahora de que el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá fue detenido. El mediador de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y el grupo guerrillero ELN la madrugada del lunes. Durante más de 30 años, Carlos Velandia fue integrante del Ejército de Liberación Nacional ELN. Pasó varios años en la cárcel, por eso en el año 2000 se desmovilizó para convertirse en un activista pues, por la paz de Colombia. Carlos Velandia, procedente de España, donde está viviendo pues, hace varios años, fue capturado y por presuntos delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo también. No obstante, varios sectores rechazaron la captura de este excombatiente, que como Jefferson lo decía, lo capturaron en el aeropuerto El Dorado. Y pues un ejemplo de ello son las declaraciones de Gustavo Ruiz, abogado y politólogo, que fue un garante de las negociaciones con este grupo subversivo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Rechazó pues esta detención y Gustavo Ruiz acerca de esto nos dijo. Ha dado muestras de seriedad en el proceso de paz, ha sido un gestor de paz, pagó una condena de 10 años y lo lógico es que haya una correspondencia con él en ese sentido. Además aseguró que la decisión de esta captura es negativa ya que pausa un poco los diálogos de paz que están pues por iniciar en el país de Ecuador. entre el gobierno nacional con Juan Manuel Santos y el grupo pues subversivo ELN. De los problemas fundamentales que hay en estos procesos es la desconfianza. Y por eso la insurgencia de las FARC ha estado exigiendo un blindaje integral y profundo, precisamente para que posteriormente no sean procesados ni detenidos. Así que el debate por esta detención sigue. La detención de Velandia seguirá generando opiniones a favor y en contra, pues varios movimientos y organizaciones que trabajan por la paz en Colombia y que esperan que esta situación pues no se siga dilatando. El inicio de los diálogos entre el gobierno y el Ejército Nacional de Liberación, porque recordemos que también van a comenzar. 7:59 En otras noticias, el anuncio de imponer multas a las estaciones de servicio de gasolina en el país que tengan irregularidades al momento de vender el combustible fue felizmente recibido por los colombianos. Oswaldo Saavedra, taxista, se pronunció, y también César Guzmán, un conductor. Sí, señores, en algunas gasolineras del país, varios empleados han modificado los medidores para cobrar un precio mucho más alto por la gasolina que se vende. Por esa razón, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto millonarias multas a estos lugares. Los conductores de vehículos, pues obviamente que son los más afectados por estas irregularidades, denunciaron que algunas estaciones de gasolina cobran más gasolina de lo que reciben. Por esta razón están optimistas con la noticia. Así lo expresó el taxista Osvaldo Saavedra. Realmente en algunas estaciones uno se da cuenta que no le están dando el combustible que deberían. Asimismo, también tenemos varios conductores como César Guzmán que evidenciaron esa conformidad. Es complicadísimo darse cuenta porque, bueno, uno lleva un control con el velocímetro y con el tacómetro de saber si hace tantos litros por galón, pero sinceramente es incompleto. La Superintendencia de Industria y Comercio, entre el 2015 y lo que va corrido el año, han impuesto 68 multas por más de 9.500 millones de pesos. Pablo Felipe Robledo es superintendente de Industria y Comercio. Habló sobre este anuncio. Al año todas las estaciones de servicio del país son visitadas. Hemos encontrado casos en donde hay infracciones a esos temas de metrología en las estaciones de servicio, que la cantidad no corresponde a lo vendido. Cartel en las estaciones de servicio de Popayán. Es un caso, por ejemplo, que falló la Superintendencia de Industria y Comercio hace 15 días, que está todavía sujeto al recurso de reposición. El presidente del Senado, por lo tanto, Luis Fernando Velasco, explicó en debate la situación del sector de minas y energía en el país, donde Colombia sí puede tener unos precios razonables, pues de los combustibles. El congresista argumentó que cada día es más barato producir la gasolina. Desde el 2014, el precio del petróleo ha caído en un 56%. Además, está cobrando un parafiscal que no debe cobrarse, según sentencia pues la Corte Constitucional. El senador del Centro Democrático, Iván Duque, llamó la atención sobre la crisis del sector al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, expresando que pues esta crisis es consecuencia del desgobierno y la falta pues de gestión. No hay metas claras relacionadas a la producción de gas, a la capacidad de refinación, del transporte de hidrocarburos, y es incipiente, y tampoco existen metas en la producción de oro y carbón, y que a esto se debe pues obviamente la crisis en el sector minero. Ya son las 8:01. Hablamos ahora del narcoturismo, que es un lunar que ensombrece a Medellín ante el mundo. La semana pasada fueron asesinadas dos ciudadanos extranjeros en la ciudad de Medellín en lo que parece ser un ajuste de cuentas por causa de actividades relacionadas con el narcoturismo. Pues Jefferson oyentes, hoy en un debate realizado en el Consejo, la presidenta de esa corporación, Daniela Maturana, reconoció que esta actividad delictiva, y cuyas cifras cada vez van más en ascenso, perjudica cada vez a más grupos poblacionales, como la niñez y la adolescencia, así como se perfila como uno de los distintivos menos honrosos de la ciudad ante el mundo. Así nos habló Daniela Maturana, que ella es la presidenta del Consejo Municipal de Medellín. Tuvimos el testimonio que lo presentamos hoy en sesión de una chica que dejó el colegio porque quedó en embarazo y lo único que tenía para conseguir recursos era explotar su cuerpo. ¿Y cómo lo hacen? Es que ya los turistas vienen a eso, entonces se dedican solo a vender su cuerpo a turistas. Y nosotros le preguntábamos, ¿pero cómo hacen para entenderse en otros dos idiomas? Y ella decía que los turistas vienen con el celular, con una aplicación que les va traduciendo, entonces que eso ya no es problema. Jefferson, le cuento que al tema del turismo sexual se suma la problemática de los hostales, ya que no todos están reglamentados, así que pues algunos extranjeros que llegan a la capital pues de Antioquia en busca de este tipo de diversión lo que hacen es rentar apartamentos completos pues para este tipo de actividades. Esos extranjeros, hay muchos de los que vienen, no se quedan en el Sheraton, en el Inter, no, alquilan una casa y ahí hacen todas sus cosas. Entonces eso es lo que nosotros queremos poner una alerta, y es que a la par de la estrategia de internacionalización debe ir una estrategia de fomentar el turismo responsable y sostenible por el bien de la ciudad, por el bien de nuestros niños, pero estamos haciendo bien la tarea. Así que entre los planteamientos hechos en la plenaria se propuso la creación de un impuesto adicional a los turistas, hecho que fortalecería las acciones de internacionalización a través de la construcción de otros escenarios culturales y que se conviertan más bien en atractivos turísticos, despejando el panorama que se vive en la actualidad pues en esta ciudad. Son las noticias más importantes para el día de hoy, 22 de junio del año 2016, estamos a miércoles aquí en Periodismo Público Radio y volvemos a Soacha. Rápidamente recordamos las noticias más importantes. Se reactiva el cronograma de control político en el Consejo de Soacha, aunque oficialmente el jueves 16 de junio debió comenzar todo el control político de funcionarios de la administración y otras entidades públicas. Solo hasta este miércoles inicia oficialmente el ejercicio dentro del periodo ordinario de sesiones. Hablamos también del Metro de Medellín, que asesorará la fase inicial del Sistema Integrado de Transporte Regional para Soacha y para La Sabana, luego de la firma del convenio interinstitucional entre el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y el representante de la empresa Metro de Medellín, Carlos Ortiz Espinosa, que comenzará la fase de planeación y estructuración para montar lo que se ha denominado el Sistema Integrado de Transporte Regional. Uniminuto también ofrece a Colombia un nuevo jardín botánico. Hablamos de una apuesta permanente por formar seres integrales que protejan el medio ambiente, y después de 3 arduos años de trabajo ya hay una investigación liderada por el padre Diego Jaramillo y los presidentes de la organización Minuto de Dios, que otorgó el reconocimiento oficial al Agroparque Sabio Mutis, que está ubicado entre los municipios de La Mesa y Tena. Algunas de las noticias más importantes aquí en Uniminuto Radio Soacha. Ya estamos de regreso con toda la información local para ustedes, para que estén bien informados. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Esa mañana me desperté y me levanté y me dirigí hacia la parroquia de mi pueblo a dialogar con el sacerdote. Iba a empezar a hacer una práctica de un técnico en sistemas de gestión ambiental. Cuando ya estaba llegando a la casa cural, como a 2 metros, había un artefacto explosivo que improvisadamente pisé y fue cuando me sucedió el accidente. En Colombia, más de 11.000 personas han sido víctimas de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y restos explosivos de guerra. Esta problemática se conoce como contaminación por armas. El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja para prevenir accidentes y mejorar la atención a las víctimas. Las acompaña para que reciban la atención necesaria, las orienta sobre cuáles son sus derechos y facilita su acceso a la reparación. El Comité Internacional de la Cruz Roja para mí lo ha sido todo, porque fue la primera institución. Cuando sufrí el accidente se acercaron a mí, digamos, a asesorarme, y el apoyo ha sido muy grande porque gracias a ellos yo volví a caminar. Yo que ya he vivido toda esa experiencia, he considerado que la vida no tiene límites, que los límites los creamos nosotros mismos, y que la mejor manera de uno poder superar una discapacidad, de poder superar un accidente, es soñar en un futuro mejor. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Jenny, ¿cómo avanza el tiempo? Y además, definitivamente, por más que uno corra, como que no le rinde, ¿no? Sí, señor, el tiempo está corriendo más rápido de lo normal. Bueno, Jenny, le cuento que, no sé, como periodista y como persona residente en Soacha, y como persona además que uno siente un profundo amor y un profundo cariño por esta ciudad, a pesar de tanto problema, pues hay veces a uno le da tristeza, rabia, una mezcla de sentimientos, porque las autoridades nacionales y los medios de comunicación nacional siempre nos ven como lo peor. Sí, señor, y esa es la pantalla que estamos dando desafortunadamente, porque sí, las entidades también, algunas no están colaborando. Para nada. Desde hace ya un tiempo, y esto lo he venido conociendo incluso desde el gobierno de José Ernesto Martínez, la Defensoría del Pueblo ha venido realizando una serie de informes sobre violación a los derechos humanos y sobre la actuación de grupos delincuenciales, independientemente de que sean grandes bandas organizadas como las BACRIN o simplemente pandillas, parches o grupos de barrio. Pero ellos, digamos que dentro del sistema de alertas tempranas, emiten un boletín o un informe periódicamente. Hay veces lo hacen cada 6 meses, cada 4 meses. Y nosotros, y cuando hablo de nosotros es el municipio de Soacha, no salimos uh-huh. bien librados. Sí, señor. Pues, Jenny, ayer, justamente, ayer fue 21, ¿cierto? Ayer fue 21, sí, señor. Ayer 21 de junio, en su página web, la Defensoría publica lo que tiene que ver con el último informe de alertas tempranas, que titula Defensoría reitera advertencia por riesgo de violaciones a los derechos humanos en Soacha. Uh-huh. Es un informe bastante extenso, es un informe, repito, donde no salimos bien librados, uh-huh. donde indica que la influencia de las estructuras criminales presentes en el municipio, que ellos siempre han denunciado, y que siempre decían que se concentraban en el sector de Altos de la Florida y de Altos de Casucá, pues que ahora se ha extendido a otros sectores como Compartir, San Mateo, La Despensa, Casuca y en la vereda Panamá. Incluso ya comienzan a tocar el casco rural, Jenny. Sí, señor. Ellos dicen que ahí están presentes fenómenos como la extorsión y el microtráfico. Desafortunadamente. Ahora, lo que manifiestan es que con una nota, con una nueva nota de seguimiento y una comunicación directa a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la persistencia de preocupantes escenarios de riesgo por violaciones a los derechos humanos en Soacha, donde las muertes violentas durante las últimas semanas no han dado tregua, dicen ellos, ¿no? Sí, señor. El organismo de control también señaló que entre mayo y junio de este año, en menos de mes y medio, dicen, se registraron 14 homicidios selectivos en la comuna 4 de este municipio. Sí, aparentemente, según la información recopilada en terreno y que debe ser valorada por las autoridades, en razón a la influencia de grupos armados post-desmovilizados que mediante la instrumentalización de pandillas, parches y combos generan temor entre las comunidades. Esta vez, por lo menos, Jenny, la Defensoría no nos tilda que hay BACRIN y grandes grupos armados. Por lo menos esta vez dice que lo que tiene que ver con violación a los derechos humanos y las muertes que ellos están señalando se la atribuyen a pandillas, parches y combos. Sí, señor, y que pues obviamente generan gran temor en las comunidades. La idea no es decir que esto no existe. Exactamente, no es tapar el sol con un dedo, uh-huh. pero me parece que también es demasiado exagerado la Defensoría del Pueblo, y si bien es cierto se han presentado algunos hechos de violencia aislada, también cuando uno mira estadísticas de la policía aquí en el municipio, y no solamente de la policía sino de las autoridades, pues lo que uno ve es que los homicidios se han reducido, que el actuar del Estado local ha generado frutos positivos y que las muertes indudablemente han disminuido, pero para la Defensoría es lo contrario. Incluso ellos, Jenny, lo que hacen es publicar eventos aislados que se han presentado donde desafortunadamente han salido algunos jóvenes, sobre todo muertos. Recordemos que hace un tiempo en Compartir, pues nadie supo, incluso se alcanzó a decir y se alcanzó a rumorar que obedecía a limpiezas, porque algunos integrantes de pandillas y de bandas delincuenciales que actuaban en el sector resultaron asesinados, resultaron muertos a balazos. Claro, todos estos eventos, lo que hace la Defensoría es muerte a muerte, registrarla y después hacer un informe que escandaliza a la comunidad. Pero ¿por qué sobre Soacha y por qué no hacemos ese mismo informe de Bogotá, de Madrid, de Funza, de Cibaté, de Mosquera, de Medellín? Y vamos a mirar que la tasa de homicidios pues es superior, no estoy justificando, pero es superior incluso en otras ciudades con menor número de habitantes que en el mismo municipio de Soacha. Sí, recordemos, señor. Jenny, que el mismo periodismo público, y no lo hizo ningún organismo a nivel nacional, sino lo hizo un organismo internacional que tiene sede en México, donde saca una lista de las 50 ciudades más violentas del país, y en Colombia salen cinco y no sale Soacha, que me parece que ese es un buen indicador. Sí, yo reitero que en este informe pues obviamente se describen algunas muertes violentas. Está, recuerda, como la del patrullero. Sí. Que murió hace como un mes. Hace como un mes, hace, sí, señora. Como un mes, o sea, describen un poco pues las muertes. Todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado pues por temas pues obviamente de seguridad. Pero insistimos, o sea, han bajado. Han bajado. Ahora, por supuesto que la respuesta no se hizo esperar porque este informe, ustedes lo pueden encontrar ahí en la página de la Defensoría del Pueblo. Ayer se publicó el día inmediatamente anterior y lo que ellos dicen es que en menos de mes y medio pues se identificaron 14 casos de homicidio únicamente en la Comuna 4 y comienzan a describir uno a uno. El informe es bastante extenso. Lo cierto es que ellos también lo que están diciendo es que la violación a los derechos humanos y la actuación de estos grupos delincuenciales se ha extendido a otras zonas que tradicionalmente no son tan violentas. El caso de la vereda Panamá, el caso de San Mateo, el caso de Compartir, aquí estoy buscando qué otros escenarios dicen ellos, la despensa, Cazuca, sí, digamos Cazuca. Que tradicionalmente Cazuca y Compartir, pues tradicionalmente han sido como población potencialmente. Sí, dos sectores donde tal vez se han generado hechos violentos tradicionalmente. Ahora, a raíz de esa publicación, en la madrugada de hoy, a las 6 de la mañana, Jenny, las autoridades del municipio de Soacha, incluyendo al alcalde municipal Eleazar González y al mismo comandante del Distrito Especial, al coronel Gustavo Verdugo, pues ellos citaron a los medios de comunicación muy temprano para dar respuesta y para desmentir de cierto modo algunas cifras de lo publicado por la Defensoría del Pueblo. Sí, ellos, señor, con cifras en mano, lo que dicen es que la tasa de homicidios en Soacha, la última estadística manifiesta o dice que la tasa de homicidios en este municipio es la más baja en los últimos años. Pues las autoridades de cierto modo se están defendiendo y lo que están diciendo es que es mentira. Algunas cifras que se publican en la página de la Defensoría del Pueblo y que a pesar de que Soacha tiene una población que sobrepasa el 1 millón de habitantes, pues parece que todas las estrategias de seguridad que ha trazado tanto la policía como la misma Secretaría de Gobierno y otras autoridades como el CTI y la SIJÍN han arrojado los frutos que de cierto modo todos estamos esperando. Sí, señor, digamos que lo que el gobierno local quiere es como decir, obviamente existe, digamos, el peligro en la población, sí. Hay que desconocer, digamos, que está pasando algo, pero que obviamente la tasa sí ha bajado. Sí, sí, sí, sí. Digamos sí. Que eso lo quiere reiterar el gobierno local. Sí, pues mire lo que dice el coronel Gustavo Verdugo, abro comillas, durante los últimos 3 años de manera considerable se ha venido haciendo una reducción del delito, especialmente en lo relacionado con el homicidio y el hurto. Es por eso que hoy tenemos una tasa del 14.9% por cada 100.000 habitantes, lo que quiere decir que es una de las tasas más bajas de homicidio del país. Afirmó el teniente coronel Gustavo Verdugo, comandante de la policía de Soacha. Lo que está diciendo es que por cada 100.000 habitantes hay una tasa de 14.9, está incluso por debajo del promedio nacional. Exacto. Que creo que está sobre el 15%. Dice, es importante anotar que el indicador nacional es del 23.2%. Está 8 puntos por encima. O sea, no decimos que estamos en el país de las maravillas. No. Que hay problemas, se reconocen. Pero mire, también ya cuando miramos cifras, entonces, ¿por qué la Defensoría del Pueblo comienza a sacar, o sigue mejor, porque esto no es nuevo? Si ustedes revisan periodismopublico.com, nosotros le hemos hecho seguimiento a cada uno de los informes que saca la Defensoría del Pueblo y yo creo que los últimos 4 o 5 están ahí. Y repito, antes esta vez salimos un poco mejor librados porque siempre decían y tildaban que aquí había grupos paramilitares, BACRIN, grupos de guerrilleros organizados con armas largas. Esta vez por lo menos no. Pero lo que dice Jen, es importante anotar que el indicador nacional es del 23.2%, es decir, en el municipio se está por debajo de la cifra nacional. Además, estadísticamente se hace teniendo en cuenta que la población del municipio que registra el DANE para Soacha es mucho menor de la que realmente tenemos. Exacto, llegan y llegan desplazados, llegan por recomendación, bueno, sí, se instalan en Soacha, piden ayuda, entonces digamos que esa población pues a veces como que no se cuenta. Sería bueno, yo no sé si alguien ahorita más adelante nos puede ayudar en otro segmento, que podamos comunicarnos o bien con el alcalde del municipio de Soacha o bien con el coronel Gustavo Verdugo para que nos hable un poco de esta reacción de las autoridades frente al informe de la Defensoría del Pueblo. Por ahora, Jenny, terminamos leyendo lo que nos manifestó el alcalde municipal Eleazar González. Por aquí en el último párrafo creo que está lo que dijo el alcalde Eleazar González frente al informe generado por la Defensoría del Pueblo. Sí, señor, él dice que las estadísticas no mienten, Soacha disminuyó su indicador de homicidios. Eso significa que con la poca fuerza pública que se dispone se han dado resultados, pues esto manifestó el alcalde. Sí, y mire lo que él dice, que es algo bien importante, a pesar de la poca fuerza pública, porque no es secreto decir que en Soacha estamos muy, pero muy por debajo de tener el número de policías que una ciudad de 1 millón de habitantes requiere. Bogotá, ahora por cada 1000 habitantes, la cifra que tiene grandes ciudades como Bogotá, como Cali, como Medellín, Bucaramanga, pues es 5 veces superior a la que tiene Soacha. Y es poca. Sí, y sigue siendo poca, y sí, señora. Lo cierto es que por ahora dejemos ahí el tema. Si ustedes quieren profundizar mucho más, pues entren a www.periodismopublico.com. Ahí está tanto el informe de la Defensoría como lo que manifestaron las autoridades muy temprano, hoy a partir de las 6 de la mañana. Y repito, pues vamos a intentar más adelante comunicarnos con el coronel o con el alcalde para que nos amplíe esta información y nos cuente cuál es la posición de Soacha frente a este delicado tema. Y es que la Defensoría del Pueblo, definitivamente, independientemente de quién esté, ¿no? Porque cuando estaba Talora, esos informes eran trágicos. Si llega ahorita este otro y peor, no. Bueno, dejémoslo ahí. Son las 8 de la mañana, 30 minutos en Colombia, 8:30. Nosotros vamos a continuar aquí atentos, muchachos, nota 4. Vamos aquí a continuar con el desarrollo de la información y pasemos ahora de noticias no muy agradables a noticias que de cierto modo nos llenan de orgullo, porque hay veces cuando se hacen cosas bonitas, cosas que involucran a la gente, pues eso sí, ahí sí se quedan callados los medios, ¿cierto? Sí, señor, las noticias que nos gusta dar en Periodismo Público y Uniminuto, las noticias que generan confianza y oportunidades para nuestros jóvenes. Sí, Jenny, en el barrio San Humberto, entiendo, se emprende una serie de talleres creativos, una nueva oportunidad para los jóvenes, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó allí? Sí, señor, es un programa, le cuento a usted y a nuestros oyentes, que es un programa apoyado por la Secretaría de Cultura del municipio, que busca por medio de clases y asesoramientos musicales de inglés motivar a los jóvenes de Soacha a invertir su tiempo y tener una formación artística que les dé paso para participar en festivales pues a nivel nacional e internacional, y sobre todo construir pues una carrera profesional. Pues hablamos con José Juan Herrera, director de proyectos de la Fundación Juan Pablo II. Él cuenta cuál es el fin de las actividades que se realizan frente a los talleres creativos y la visualización de la música como futuro y desarrollo profesional, y además, dice él, busca beneficiar a los jóvenes del municipio. ¿Qué nos dice entonces José Juan Herrera? Proyecto de vida diferente al de la violencia o al de la realidad que vivimos muchas veces en Soacha. La idea es que ellos tengan un horizonte un poco más amplio, que se den cuenta que la música no es solamente un hobby, sino también puede ser una carrera profesional de mucho éxito, que ellos visualicen que el mundo es muy grande, no solamente, digamos, subirse a cantar en un bus es un propósito, sino participar en festivales internacionales, hacer una muy buena producción musical. Acá hay muchísimo talento, pero talento que desafortunadamente no se ha aprovechado, porque muchas veces las circunstancias o el ambiente nos lleva a otros rumbos. Lo que queremos es dar alternativas para solucionar esto. Eso es lo que hacemos básicamente en la Fundación. Trabajamos con el Ministerio de Cultura para lograr un bienestar general de los muchachos. Asimismo nos habla de los conciertos y eventos donde se presentarán los muchachos, pues obviamente del municipio. El productor de sueños es uno de los programas que ofrece talleres creativos por medio de la Fundación Juan Pablo II, que busca el desarrollo artístico de los jóvenes con la música, producción musical y audiovisual. Tenemos previstos dar dos conciertos. Uno va a ser el Festival Limpieza Social, donde los muchachos se van a presentar. El segundo va a ser en el mes de agosto. Vamos a presentar un concierto pues, a toda la comunidad de Soacha, de entrada libre. Es para que conozcan el talento de los muchachos, básicamente. Bueno, ahora habla Genaro Castro, director de talleres creativos y profesor de música. Pues nos manifiesta todo lo que se ha venido haciendo allí desde la Fundación Genaro Castro. Bueno, en este momento se está desarrollando un programa que se llama Productor de Sueños con la Fundación Juan Pablo II, donde lo que se busca es poder brindarle atención a mínimo 60 jóvenes del municipio para que ellos mismos sean los productores de su sueño. La mayoría de los chicos aquí quieren ser artistas. La mayoría, por no decir el 90% de los chicos que forman parte del municipio, hacen rap. Entonces nosotros lo que queremos, o lo que se está buscando a través de este programa, es enseñarles a los chicos que hacer rap es mucho más que tener un parlante en la mano y decir unas rimas, sino que sencillamente pues, a través de un estudio ellos pueden empezar a tejer sociedad. También ellos mismos. Asimismo, Genaro Castro, que es, pues obviamente seguimos, que es el director de talleres creativos, hace la invitación para que participen de estas actividades y demostrarle al municipio de Soacha, pues que está hecha de gente talentosa y eso lo sabemos. Escuchemos a Genaro. Pueden acercarse a la Fundación Juan Pablo II y pues a través del convenio que tenemos en este momento con el Ministerio de Cultura, pues podemos colaborarles y apoyarles en ese sentido. Yo quiero invitar a todos los jóvenes de Soacha para que se hagan partícipes de esta gran oportunidad. Realmente, pues, lo que nosotros buscamos, más allá de un reconocimiento o lo que se busca más allá de un reconocimiento, es poder hacer un trabajo social, poder demostrarle al municipio y a la demás gente de Cundinamarca que Soacha no solamente son cosas malas, sino que también tenemos mucha energía positiva y mucho talento por brindar. Bueno, aparte de quienes están al frente de este proceso, estos talleres creativos, pues también escuchemos la voz de los participantes, en este caso Lida Garzón y Diego Arango, hablan y manifiestan además que han adquirido diferentes aspectos positivos para su vida. ¿Qué dicen entonces los participantes en estos talleres creativos? He aportado mucho en mi formación artística, ya que yo soy cantante del género hip hop, y pues ha enriquecido mucho mi parte artística porque me ha enseñado a vocalizar, aprender cosas diferentes como el inglés, porque pues es algo que tenemos que tener, bueno, que muchos debemos aprender para poder ampliar nuestra música y poder darnos a conocer en otros países, no solo en Colombia. La verdad es que me ha servido bastante porque no conocía nada sobre música, o sea, solo escuchaba y ya. Y toco el teclado, me ha ayudado a profundizar en eso, he mejorado mi oído. Pues la verdad es que yo eso no lo tomaba, era más como un pasatiempo, por lo que en el momento no estoy haciendo nada, pero me he dado cuenta que voy como por buen camino y pues esperar a ver qué nos depara el destino. Las 8 de la mañana, 37 minutos en Colombia, ahí estaba entonces Jenny oyentes, todo lo que tiene que ver con talleres creativos, una nueva oportunidad para los jóvenes soachunos en el barrio San Humberto, que son de esas cosas que vale la pena también, y sobre todo por estas épocas, ¿no? Sí, señor, ¿cómo nos gusta dar ese tipo de noticias a nosotros? Sí, claro, porque se involucra a los jóvenes. Bueno, en este caso a los jóvenes, pero tengamos en cuenta que hay veces son talleres dirigidos a las mujeres, uh-huh. Hay veces son dirigidos a los afros, a sí. Cada uno de los sectores de la población, y de verdad que son de las cosas

porque desde este programa de infancia y en la Secretaría de Desarrollo Social, por supuesto que ya se está trabajando en el tema de vacaciones recreativas, en este tema que tiene que ver con las diferentes actividades en los barrios, en los colegios, en los sectores, en fin, pero que sea ella la que nos cuente qué es lo que se ha venido haciendo. Hola, profe Carol, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Ariel, ¿cómo estás? Buenos días, Jenny. Buenos días para todos y para todas. Me alegra verla por acá. Muchísimas gracias. A mí también me alegra muchísimo que me hayan invitado. ¿Había venido por acá a visitarnos? No, profe, a este punto no había venido. No conocía. Ah, okay. No conocía. Bueno, está muy bonito. Muchos me han dicho por ahí que quieren venir porque se comienza a regar la bola que el estudio es que de hecho es un estudio profesional que no se le queda a ninguno, Sí, señor. Y qué rico, ¿verdad?, que podamos compartir estos temas aquí desde Estudios de Uniminuto a través también de periodismopublico.com. Bueno, profe Carol, desde la Secretaría de Desarrollo Social y específicamente desde el programa que usted dirige, que es la Coordinación de Ludotecas, pues se han preparado una serie de actividades justamente pensando en las vacaciones de los muchachos. Entiendo que ya arrancó el tema de vacaciones recreativas, ¿cierto, profe? Sí, señor. El 16 de junio arrancó la primera actividad de vacaciones recreativas en el parque principal. Fue una actividad muy hermosa, con un impacto muy positivo para la población flotante. Pudimos observar que muchísimos niños vienen de la mano con sus mamitas y sus papitos, incluso lo que tú decías ahorita, ¿con quién dejamos a nuestros niños? En la mayoría de los casos están siendo cuidados por sus abuelos. Sí, son como la salvación hay veces, ¿no? Ajá, los abuelitos. Por ¿qué eso dice Jenny? Sí, los abuelitos lo ayudan a crear a uno. Pero mire que quedan en buenas manos. Complicado cuando uno tiene que pagar a alguien de afuera y uno no sabe cómo los tratan y eso es como complicado, ¿no? Cuando es con los abuelos hay toda la confianza. Profe, arrancó en el parque, ¿no? ¿Se ha extendido en los sectores el tema de vacaciones recreativas? Claro que sí, Ariel. Nosotros tenemos programadas actividades durante todo el mes de junio. Ah, qué bueno. ¿Junio? Junio, sí, junio, y vamos a realizar otras actividades en julio, pero pues ya no son vacaciones, okay, porque la mayoría de los colegios entran el 5 de julio. Ok, los colegios oficiales. Los colegios oficiales. Bueno, centrémonos primero en lo que tiene que ver con vacaciones recreativas, claro, y después hablamos de qué otras oportunidades hay. Claro que sí. Bueno, desde el programa Infancia de la Secretaría para el Desarrollo Social y desde su coordinación de ludotecas, ¿sí?, nosotros tenemos 9 ludotecas estratégicamente ubicadas en las 6 comunas y en el corregimiento El Charquito. En el momento estamos haciendo itinerancia, tenemos ubicadas estas ludotecas realizando diferentes actividades. Como las tenemos en las instituciones educativas y los niños están ahorita en una temporada, en un receso escolar, decidimos hacer estas vacaciones recreativas en las comunas, en las 6 comunas, en los parques principales, y ya se ha ido regando la bola, como tú dices, ya se ha ido cacareando el cuento. ¿Sí? Entonces, lo que tú decías, si nosotros estamos poniendo un huevito, pues cacareemos. Sí, hay que hacerlo. Hay que cacarearlo. ¿Cuál es la principal y el objetivo de estas actividades que venimos promoviendo? Es con el fin de fortalecer la integración familiar, el derecho al juego, y así invitar y sensibilizar a las familias a acompañar a sus niños en la construcción de ambientes sanos, que las vacaciones realmente sean recreativas, evitando que se involucren en actividades que no son pertinentes para su edad ni para el bienestar de ellos. Sí, oiga, profe, me encanta lo que por aquí su merced manifestó ahorita, la integración familiar. Eso es lo que muchas veces hace falta, ¿no? Desafortunadamente, sí, a nuestros niños. Sí, señor. La familia juega un papel muy importante en la formación, el papel más importante de la formación de los niños y de las niñas, y es importante vincular también con esta estrategia que sea intergeneracional y lo que veníamos hablando al inicio, vincular al abuelo. Porque él está siendo, pues en este momento, en la mayoría de los casos, el cuidador. Estas actividades que nosotros venimos realizando, estamos vinculando a los abuelitos a que jueguen con los niños y con las niñas. Estamos realizando actividades de sensibilización a padres para que realicen juegos tradicionales. Todo lo que venimos haciendo son juegos tradicionales. Estamos rescatando la golosa, la rana, el dominó, el cauchito, la hula hula, los bolos, la escalera, el triqui. Actividades que veníamos realizando durante el mes de la niñez y que hicimos en 16 instituciones educativas, y nos pudimos dar cuenta que los niños y las niñas de ahorita, los adolescentes, ni siquiera saben saltar una golosa, Ariel. Desafortunadamente, oye, Jenny, vean, aquí escuchando a la profe Carol, Pues la verdad, nosotros que conocimos y que nos criamos fue con los juegos tradicionales. Sí, señor. Estos juegos electrónicos son muy nuevos. Tal vez los muchachos como los que nos acompañan aquí, que son estudiantes, pues seguramente se criaron en medio del celular, en medio de los... ¿Cómo llaman esos aparatos? Que las uno, tablets. El Xbox, el Play. No, bueno, eso, es que uno se da cuenta hasta en la calle, pero, profe, porque digamos que el impacto es impresionante, o sea, de vista. Antes, cuando jugábamos en la calle, se veían todo el de niños. Y era con tiza y sí, salte. Ahora, oiga, los niños están en la casa viendo Netflix. Ah, sí. Y eso aísla, ¿no? Eso aísla. La situación es que los niños están desarrollando cognitivamente, pues tienen unas habilidades con esto electrónico, como tú dices, Ariel, pero realmente las habilidades y desarrollar las habilidades sociales se están perdiendo. Y es por eso un poco esa falta de tolerancia, de compañerismo, de amistad, el sentir de que es realmente un amigo. Con lo que nosotros nos criamos, Ariel, con sí. ese ponchados, con sí. el Jermis, con el, bueno, esa cantidad de juegos que jugábamos en la calle y que éramos tan felices y nos desarrollaban también cognitivamente, porque nosotros tenemos unas habilidades de atrapar, de trepar, cosa que se ha ido perdiendo Uy, es cierto. Total. Oiga, profe Carol, ¿cómo reaccionan los muchachos frente a la mecánica que ustedes están utilizando en las vacaciones recreativas al implementar esta clase de juegos tradicionales? Bueno, ha sido impactante. Nosotras cuando llegamos la primera vez a las instituciones educativas en la jornada de bachillerato, porque quisimos también vincular a todos los chicos hasta 11, nosotras dijimos, bueno, difícilmente en la hora del descanso van a salir a jugar. Golosa, ellos son un poco reácidos, ellos son muy introvertidos, no se saben cómo vincular a estas actividades. Y no, mira que no. Nosotras colocamos los stands, los juegos tradicionales en todo el patio, sí. Por todo el patio. Y estos niños realmente se convirtieron en niños, Ariel. Los vieras saltando. Oiga, qué bueno. Golosa, jugando el cauchito, jugando triqui, haciéndolo por relevos. Se hicieron realmente equipos de juego, de trabajo. Fue algo muy positivo. Y pudimos observar también, Ariel, de que no se están aprovechando esos momentos del descanso, del recreo, que uno salía como que a botar un poquito y a desestresarse jornada de esa jornada de clase y salir a como a esfogar, a distraerse, realmente a jugar. Entonces salíamos con el corazón súper inflado de alegría, los chicos nos decían cuando vuelven, no, eso fue maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Y mire que la profe Carol, escuchándola aquí atentamente, pues de las cosas que uno piensa, qué bueno que las instituciones educativas también pensaran un poco en eso, ¿cierto? Sí, en señor. Implementar esta clase de juegos, de posibilidades para los muchachos, porque claro, ellos están inmiscuidos en una tecnología, tienen hoy en día el regalo es una tablet, un celular, y metidos aislados totalmente porque se meten tanto en su juego que se aíslan del exterior. Ni siquiera hay veces voltean a mirar quién está al lado. Mientras que estos juegos tradicionales, lo que la profe decía, involucra, hay contagio, hay contacto. Y socialmente tiene que haber un desarrollo, indudablemente. Claro que sí, Ariel, y esa es una de las actividades que también yo les venía a contar. Por parte de las ludotecas, en el mes de julio, vamos a empezar a capacitar y a brindar talleres sobre el buen trato, sobre recreación y juegos tradicionales a todos los docentes, Ariel. Nosotras queremos como ludotecarias, queremos como alcaldía empezar a mover esas fibras de los profesores y decirle, venga, a través del juego usted puede tener una mejor relación con sus estudiantes, a través del juego tradicional podemos rescatar y descubrir muchísimas problemáticas que están teniendo los jóvenes y los adolescentes. Entonces vamos a enseñarles a construir esos juegos tradicionales con el material reciclado, con lo que nosotros muchísimas veces botamos a la basura porque no nos sirve, y con eso podemos construir esos juegos tradicionales y hacer felices a los niños y las niñas y empezar a rescatar esos momentos de sano esparcimiento tan bonitos que se han perdido. Sí, profe, eso ya es una actividad en julio, que ya no tiene que ver con vacaciones. ¿Lo de vacaciones ya lo terminamos? ¿Se nos queda algo por bueno, ahí? Bueno, es informarle e invitar a toda la comunidad a que participen hoy precisamente. Bueno, profe, pero si quieren participar, ¿hay qué? ¿A quién contactan? ¿Acuden a las ludotecas o hay qué? No, nosotros hoy el día de hoy tenemos vacaciones recreativas a las 10 de la mañana en el Parque Chicó, en 100 familias. Okay. De 10 hasta las 12:30 del día. Ajá. Vamos a tener vacaciones. Nosotros estas actividades que vamos a realizar el día de hoy estamos articulando con Policía de Infancia y con el Ministerio de Defensa, porque también queremos rescatar el reclutamiento armado y la utilización de los niños y de las niñas. Entonces estamos trabajando mancomunadamente todos para evitar estos actos. ¿Sí? El día de mañana vamos a tener vacaciones recreativas en la comuna número 4, en el CDI de Canadá, y el día viernes en el Parque Principal de San Mateo, de 10 a 12 del día, también vamos a estar con el Ministerio de Defensa haciendo todas estas actividades de juegos tradicionales que te vengo contando. El día martes vamos a estar en la Arenosa de Compartir, sí, en la comuna número 1, uh-huh, y el 30 de junio vamos a estar en la comuna número 6, en el Mariscal Sucre, a las 10 de la mañana. Entonces quedan cordialmente invitados todos, toda la familia, los abuelitos también. Vieras, Ariel, a los adultos jugando a no dejarse totear la bombita en el pie, jugando los abuelos dominó, jugando triqui, ¿no?, corriendo, lo que se divierten y cómo se convierten otra vez como niños. Es muy satisfactorio, muy ver esto. Sí, sí, muy. Ay, te solo imaginar. Yo le recuerdo todas esas cosas. Yo le robaba el cauchito a mi mamá para jugar. Lo acepto, sí. Y si me está escuchando, perdón. Oiga, así que qué bonito, ¿verdad? Poder rescatar estos juegos e involucrar sobre todo a los niños y a los jóvenes en el tema. Bueno, profe, ¿cuántos, más o menos, qué promedio de muchachos, de niños, de adultos han venido asistiendo al tema de vacaciones, digamos, a cada jornada? Ayer estuvimos en el Parque Principal de la Despensa, teníamos 170 niños en el Parque Principal, más adultos, abuelos, mamitas con sus cochecitos. Fácilmente unas 300 personas pueden reunir, más o, ¿cierto?, menos, sí, Ariel. Una convocatoria muy chévere. Claro, buenísimo. Estuvimos con Policía de Infancia y con Unipol. Fue una actividad muy, muy bonita, muy enriquecedora. Participaron, bailaron y sí, estamos haciendo también la rumba, la chiquirrumba, todos participan. Mira cómo se divierten las, oiga, familias, sí, y quieren que no nos vayamos. No, pues ¿quién va a querer no, que se vayan después, sí, de estar metidos tanto, digamos, en esos temas tan interesantes? Profe, usted más tarde me puede regalar un correo para nosotros. Esta entrevista la publicamos en periodismopublico.com una hora más tarde y sería interesante adjuntar todo el cronograma de vacaciones. Me lo regala ahora por correo, ¿vale? Claro que sí. Con claro eso que la sí, gente, hay veces en radio como que no la cogen tan rápido, pero la publicamos en la web, en periodismopublico.com, y ahí cada, digamos que hay la posibilidad de conocer horas y días exactos y sitios además, ¿no? Sí. En el mes de julio nosotros, pues ya cuando terminan las, sí, vacaciones recreativas, al igual estamos haciendo actividades en las instituciones que nos invitan. Ok. Ya tenemos pues bastantes invitaciones. Me imagino, sí, claro. Sí. Pero vamos a seguir haciendo durante todo el mes de junio y julio y durante todo el año estos talleres que te estoy contando de los juegos tradicionales con los docentes, porque queremos que el docente se vincule, se ponga la camiseta y rescate a los chicos, a los jóvenes, a los adolescentes a través del juego, que los rescate. Oiga, sí. Los rescate, profe. Sí, tiene que ser así. Profe, y además de talleres con los docentes, ¿hay algo más programado para julio o se van a concentrar específicamente en el tema? Bueno, esto con docentes. Por parte de las ludotecas, vamos a iniciar un diplomado para certificar a las ludotecarias como ludoeducadoras. Vamos también a hacer un taller, una capacitación con Bomberos Soacha. Nos vamos a capacitar en prevención de desastres y en primeros auxilios. Y para esto nosotras irlo a replicar en todas las ludotecas. Enseñarles a los niños cómo actuar en medio de una tragedia o cómo también prevenirla. Oiga, profe, tienen como harto trabajito, ¿no? Sí, ustedes, nosotras tenemos bastante trabajo. Pero rico, trabajo. Están ustedes, sí, en lo que les gusta, chévere, ¿no? Chévere, me encanta. Esto me llena de satisfacción todos los días. Ver esas caritas de los niños felices y las actividades que estamos haciendo desde las ludotecas. Queremos que la ludoteca tenga un impacto muy positivo en Soacha. Ojalá pudiéramos tener muchísimas más. Y desde las ludotecas estamos haciendo talleres de prevención en consumo con el programa. Nosotros trabajamos de la mano con el programa de Soacha Joven, de la Secretaría de Desarrollo Social. Estamos haciendo prevención en consumo, todo lo que tiene que ver con depresión, con suicidio, y todos estos temas los estamos llevando con diferentes talleres que estamos llevando a los padres de familia también, en buen trato, en pautas de crianza. Mejor dicho, profe, aquí nos quedamos. Aquí me quedaría yo contándoles toda la mañana. Sí, oiga, qué cantidad de actividades, la verdad, que se están realizando allí. Y eso que estamos hablando solamente del programa de para los niños, ludotecas, de ludotecas, los papás, sí, a todos. Sí, sí, y qué rico a involucrar a la familia, a los papás, a los abuelos. Profe Carol, fue un placer, muchas gracias. Entonces quedamos pendiente del cronograma. Claro que sí. Y por supuesto que mire las cosas bonitas, Jenny, que se hacen. Y que hay veces no se cuentan, y nosotros como medios sí estamos como aquí desde que arranca este proyecto informativo con el lema de generar confianza, identidad y pertenencia hacia Soacha, pues queremos también destacar lo positivo, porque es que no nos podemos llenar de tanta noticia negativa y también debemos contagiarnos de todas esas actividades bonitas y buenas que se hacen. Sí, profe, señor. Carol, muchas gracias, de verdad. Qué bueno haberla tenido por gracias. Acá. Muchas gracias a ti, Ariel. Jenny, muchísimas gracias. Gracias para toda la teleaudiencia. Y bueno, aquí estoy. Y nos vemos más tarde, ¿no? ¿Dónde claro es, que sí. ¿Dónde es hoy? ¿Lo de vacaciones? En el Parque Chicó. Aquí en el barrio Chicó. Y en Cien Familias. En Cien Familias, Comuna 6, Chicó y Cien Familias. Sí, señor. A partir de las 10, ¿no? De las 10 de la mañana. Ok, bueno. Allí los estamos esperando a todos, a toda la familia. Claro que sí, ella es Carol Viviana Miranda, coordinadora de ludotecas del Programa de Infancia de la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí está entonces la invitación, y de verdad qué bueno que volvamos a esos juegos tradicionales, que finalmente la apuesta es integrar a la familia. Hijos, papás, abuelos. Sí, señor, entonces la cita es en el Parque Chicó a las 10 de la mañana. Sí, señora, 9:05, ya volvemos con más noticias de interés aquí en Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Esa mañana me desperté y me levanté y me dirigí hacia la parroquia de mi pueblo a dialogar con el sacerdote. Iba a empezar a hacer una práctica de un técnico en sistemas de gestión ambiental. Cuando ya estaba llegando a la casa cural, como a 2 metros, había un artefacto explosivo que improvisadamente pisé, y fue cuando me sucedió el accidente. En Colombia, más de 11.000 personas han sido víctimas de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y restos explosivos de guerra. Esta problemática se conoce como contaminación por armas. El Comité Internacional de la Cruz Roja trabaja para prevenir accidentes y mejorar la atención a las víctimas. Las acompaña para que reciban la atención necesaria, las orienta sobre cuáles son sus derechos y facilita su acceso a la reparación. El Comité Internacional de la Cruz Roja para mí lo ha sido todo, porque fue la primera institución. Cuando sufrí el accidente se acercaron a mí, digamos, a asesorarme, y el apoyo ha sido muy grande porque gracias a ellos yo volví a caminar. Yo que ya he vivido toda esa experiencia, he considerado que la vida no tiene límites, que los límites los creamos nosotros mismos, y que la mejor manera de uno poder superar una discapacidad, de poder superar un accidente, es soñar en un futuro mejor. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón,

que por ley y por norma el consejo tiene la potestad para citarlos, pero otros son invitados. Son invitados, sí señor. Los invitados fueron, Miguel Armando Valenzuela, que es el inspector primero, Mónica Álvarez Rodríguez, que es la inspectora segunda, Dora Tulia López Rodríguez, que es la inspectora tercera, José Próspero Oviedo, que es inspector cuarto, y Gloria Lucía Giraldo López, que es inspector quinto. Sí, ahí está. Y el ejercicio, por supuesto, va a seguir, Jenny, la otra semana. Ya el consejo se puso las pilas en este tema. Vamos a ver es si los citados y los invitados van. Porque una cosa es que se establezca un cronograma, por supuesto que los concejales envían a tiempo las invitaciones, pero otra cosa es que ellos vayan. Y que ellos lleguen, sí. Sí, hoy se supone que a partir de las 9, pero eso nunca comienza, no han comenzado. Eso generalmente se corre casi una hora, 40 minutos, una hora. Igual esperemos que sí, porque recuerden que esto era para el 16, se corrió pues una semana para el 22, entonces esperemos que todo el mundo llegue. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, 9:14. A esta hora tenemos comunicación con la presidenta de la Junta de Dirección Comunal del barrio La Vereita, con Jenny Forero. Pues vamos a hablar de diferentes temas, de los programas que se vienen apoyando desde la Junta de Dirección Comunal de este sector tan importante del municipio, desde La Veredita. Entendemos que se apoya a la niñez en procesos de formación educativa y deportiva. Hay otros proyectos que también se están haciendo, digamos que se han venido gestionando para que pues el desarrollo del barrio llegue. En fin, pero que sea ella la que nos hable el tema. Presidenta, buenos días, bienvenida. Presidenta, bueno, ahí está. Miremos a ver si la presidenta del sector de La Veredita, miremos a ver qué es lo que pasa con la comunicación, porque mire, entre otras cosas... Y son proyectos ellos, muy ambiciosos, sí, profe. Sí, ellos están a la espera de la construcción de un colegio cerca al sector y un polideportivo. Hablará también de actividades para los jóvenes con el programa Soacha Joven, con el programa del ICBF. Por supuesto que hay niños beneficiados, en fin. Yo creo que, mire, esta presidenta de La Veredita es una de las personas más activas que yo conozco. Aquí en Soacha hay muchos presidentes activos y sobre todo mujeres, en eso sí, tengo mujeres que resaltarlo. Hay muchas mujeres al frente de las juntas de dirección comunal y han venido haciendo una serie de actividades de gestión que por supuesto se traduce en el desarrollo de cada uno de sus sectores. Parece que ahora sí tenemos comunicación con la presidenta de la Junta de Dirección Comunal del barrio La Veredita, Jenny Forero. Presidenta, buenos días. Ariel, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a intentar porque no está como muy bien la comunicación, pero vamos a intentarlo a ver. Bueno, presidenta, bueno, primero acláreme una cosa. Por estos días hay empalme entre las juntas antiguas y las juntas nuevas. Jenny viene siendo la presidenta en todo este periodo. ¿Repite o tiene que entregar el cargo, Jenny? Para esta ocasión volvemos a repetir por la confianza que nos dio la comunidad. Oiga, qué bueno y me alegra muchísimo, de verdad. Yo lo venía diciendo ahorita, antes de que entabláramos comunicación, que Jenny es una de esas líderes reconocidas en los sectores, en este caso La Veredita, que son queridas por algo, la religieron. Y además que se ve la gestión, de verdad, nos alegra muchísimo y sabe que lo digo con cariño, nos alegra que la comunidad haya confiado de nuevo en Jenny Forero para que siga al frente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Veredita. Bueno, Jenny, entiendo que hay diferentes proyectos que también con iniciativa de la Junta, por supuesto con el apoyo de algunas entidades que se ha venido trabajando. Hablemos, por ejemplo, de la construcción, entiendo que un colegio y de un polideportivo que queda cerca ahí al sector, en fin, de todos los proyectos que se tienen en mente para desarrollar, presidenta. Bueno, pues gracias a la confianza que se le entregó a esta nueva administración en manos de nuestro señor alcalde Eleazar González, se logró firmar un compromiso tal cual lo dicen nuestros estatutos comunales. La confianza del profe Eleazar ha sido muy, muy indispensable en nuestra comunidad, ya que ha sido la única persona que nos ha escuchado nuestras necesidades. La Veredita, por ser un barrio, digámoslo, un poco alejado, siempre hemos estado como en vilo. No hemos tenido el apoyo de administraciones pasadas. Pero en esta nueva administración tenemos varios proyectos como es la construcción de una institución educativa cerca de nuestro sector, que beneficiaría a los cuatro barrios y a las nuevas urbanizaciones que están cerca a la veredita. Y tenemos también el proyecto del arreglo de nuestro polideportivo, el parque infantil y pues unas mejoras en el salón comunal. Sabemos que pues para los salones comunales es un poco complicado, pero sabemos también que de la mano de empresas privadas podemos lograr hacer una buena gestión. Confiando mucho en esta nueva administración, en el profe, en la palabra que él nos dio. Vamos a seguir adelante. Sabemos que no es un camino fácil, han venido muchos tropiezos, pero la confianza es lo último que se pierde y nosotros tenemos toda la confianza puesta en esta nueva administración. Sí, presidente, el tema del colegio que se va a realizar ahí en este sector, que queda, pues digamos, en todo el sector de la veredita, que va a beneficiar a un grupo poblacional bien importante, y el tema del arreglo del polideportivo de la veredita, ¿ya hay algo firmado? ¿Está el compromiso? ¿Cómo estamos? Sí, nosotros como Junta de Acción tenemos que empezar a gestionar la titulación de nuestros predios, pues sabemos que es un terreno que hace más de 60 años está cedido por la familia Puyana, pero pues por cuestiones de dinero y por cuestión de interés de muchas personas, no hemos podido lograr la titulación de estos predios. Tan pronto tengamos nosotros ya en nuestro poder la titulación, empezaremos a gestionar ante la administración y el Instituto de Recreación y Deportes los diferentes cambios que se le vayan a hacer a este polideportivo y al parque infantil. Bueno, digamos que en materia de infraestructura, pero entiendo que también ustedes como Junta han venido realizando una serie de actividades con jóvenes, y eso no es nuevo, eso no es nuevo. Incluso en Periodismo Público hemos hecho informes. Hablemos de esas actividades, no solamente también con jóvenes, con niños, en fin. Bueno, para esta ocasión contamos afortunadamente con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, cabeza de Iván Darío Palacios, quien es, está al frente de Soacha Joven. Tenemos muchos proyectos con los muchachos de nuestro barrio. Tú lo has dicho, hemos tenido con nuestros muchachos varias actividades, hemos hecho reuniones. Sabemos que es un tema difícil porque pues la droga nos lleva a muchas cosas, pero nosotros confiamos en los muchachos, de que ellos quieren salir adelante. Como te digo, la Secretaría de Desarrollo Social y el programa Soacha Joven tienen varios proyectos. Estamos empezando por hacer la convocatoria de estos jóvenes en nuestra comunidad. En nuestro salón comunal tenemos preparado ya ahorita una primera actividad para el mes de julio, como es un cineforo que se les va a entregar. Y pues esto va a ser algo muy bonito porque es la primera vez que se va a realizar en nuestro barrio, en nuestro sector. Y obviamente están ustedes cordialmente invitados para que asistan y asimismo vean el apoyo que se le brinda a los jóvenes de nuestra comunidad. Pues presidenta, por favor me recuerda cuando vaya a llegar la fecha, ¿no? Para que no se nos olvide, pero su merced sabe que lo hacemos con mucho gusto. Presidenta, una pregunta. No es fácil muchas veces trabajar con comunidad, pero cuando uno lleva por dentro ese tema, pues a uno le gusta, independientemente de lo que pase, independientemente de que algunas personas, no falta quien hable por ahí cositas, pero digamos que eso es normal en todos los sectores. ¿Cuál es su proyecto bandera, presidenta, para esta nueva etapa que enfrenta estos nuevos cuatro años como presidenta al frente de la Junta de Acción Comunal de La Veredita? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué tiene en mente? Bueno, nuestro primer proyecto, trabajar por la comunidad. Yo llevo en la Junta de Acción Comunal, llevo 12 años, pero las personas de mi familia han estado toda la vida ahí. Entonces digamos que ese es como el hilito que me unió a mí a la Junta de Acción Comunal. El proyecto bandera, los muchachos, trabajar por los muchachos, porque pues afortunadamente nuestro barrio, digamos que tiene necesidades, como todos aquí dentro de nuestro municipio, pero vamos a dar la lucha por nuestros muchachos, por los muchachos de la comunidad. Oiga, qué bueno, qué bueno. El tema de pavimentación, bueno, la veredita, pero sí, tiene por ahí algunas calles. Se ha hablado con el alcalde, ese tema que a veces la gente le gusta ver pavimento en sus vías. Sí, tenemos un proyecto con el profe. Solamente tenemos 3 cuadras por pavimentar. No son cuadras muy grandes, pero pues sí necesarias que tenemos pendientes. Es un proyecto que estamos adelantando con el profe. Otra de esas que lucha. Jala, lucha. Uy, sí, yo me le quito el sombrero. Yo diría que son más mujeres que hombres, por lo menos en el tema de la Junta. Hay veces uno cuestiona el papel de la mujer en los temas políticos, que como que no les gusta mucho, pero el tema de liderazgo comunal nos ganan. Por ahí pasa. Bueno, pero eso está bien, ¿no? Sí, hay que apoyarlas, porque van y trabajan, responden en la casita, pero también dicen, aquí estamos al frente responden de una comunidad. Todo. Sí, señora. Respondemos. 926, éxitos a todos los nuevos presidentes de Junta, independientemente de que repitan o no, pero es un nuevo periodo, son unas nuevas condiciones, es un nuevo equipo. Sí, porque nuevos pueda planes de trabajo. Exactamente. Pueda que el presidente o la presidenta siga, pero el equipo seguramente es otro. Sí, cambia. Será otro el vicepresidente, será otro el fiscal, será otra la secretaria, otra la tesorera, en fin. Bueno, 9.26, vámonos a ver qué nos dice nuestro amigo Gersaín Ducuara. Él hizo una nota, habló con José Darío Corredor, presidente de la Junta de Acción Comunal, siguiendo con nuestras notas comunales. Habló con el presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Vegas Centro, aquí cerca al Parque de los Locos, ¿no? Cerca al Parque de los Locos. Al denominado Parque de los Locos. Nuevos proyectos se realizarán en el barrio Las Vegas Centro. Lo que nos dice Gersaín es que el presidente del barrio pues tiene nuevos proyectos a desarrollar con la comunidad, ¿no? Sí, señor. Él tiene propósito de terminar de construir el salón comunal y de continuar con los nuevos proyectos para el sector. Así vemos, digamos, como el profe lo decía, muchos planes, mucho trabajo. Así que escuchemos a Gersaín Ducuara, nuestro periodista, quien se entrevistó con José Darío Corredor. José Darío Corredor, presidente del barrio Las Vegas Centro, comenta que iniciará a gestionar nuevos proyectos para la comunidad, como la terminación del salón comunal. Concluir la finalización del salón. Una de las grandes metas es que nuestro salón ya quede con todas las de la ley, que pueda funcionar como tal, como salón comunal, que es colocar los vidrios, colocar ventanas y colocar los baños que hacen falta. Dos, en lo posible tratar de conseguir la pavimentación. Son 2 calles y vamos a hacer todo lo posible por conseguir la pavimentación del barrio, ya que pues el presidente saliente lamentablemente no tuvo la opción para poder terminar el pavimento. Y 3, vamos a trabajar mancomunadamente con la Asojuntas, los presidentes de acá de este sector, para lograr una mayor efectividad en cuanto a seguridad se refiere. Uno de los puntos difíciles de poder manejar es la seguridad, pero estoy casi convencido de que los presidentes que terminaron o están por terminar un curso de seguridad ciudadana, podamos retomar nuevamente lo que tiene que ver con la parte de seguridad, muy importante para nosotros. Trabajar en equipo resulta más fácil para terminar cualquier proyecto que se tenga en mente. Así trabajará esta comunidad, les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio. un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 9 de la mañana y 30 minutos, Jenny, 9:30. Nosotros tenemos aquí, según lo planeado para hoy, pues más noticias, pero más noticias. Ahí lo complicado es que el tiempo se nos acabó, ¿no? Sí, señor. El tiempo se acaba y tenemos que dar paso a nuevas informaciones. Sí, pues la invitación para que la gente... Mire, volviendo y retomando un poquito el tema del ejercicio que desde hoy arranca el Consejo Municipal, que tiene que ver con el control político de los funcionarios, qué bueno que la comunidad asista a las sesiones. Uh-huh. Porque es que, Jenny, un funcionario va y rinde cuentas a los 19 concejales, y eso cuando están los 19, porque en eso también tengo que jalarle las orejas a los concejales, que se van, contestan y se comienzan, se salen y comienzan a hacer otras cosas, menos el desfile. Sí, y menos hacer lo que tienen que hacer y por lo que se les está pagando. Aunque hay algunos muy comprometidos, hay unos hay unos comprometidos, sí, señora, pero hay otros, vean, hay veces uno va y hay 4 o 5 escuchando al funcionario y el resto están por fuera, hablando por teléfono, chateando, atendiendo público. ¿Por qué no buscan otros horarios para atender la gente? Cuando están en sesión, es en sesión. Es poniéndole cuidado al funcionario, haciendo las preguntas pertinentes, las sugerencias pertinentes, pero no ni hablando, ni chateando, ni mirando por allá lo que no hay que mirar. A mí sí me parece que en eso los concejales deben ponerse serios. Ahora, la comunidad también y los líderes deben ir a asistir a las sesiones para que escuchen qué dice el funcionario y si es real o no. Porque Exacto. Es que hay veces los funcionarios, todo se queda en el papel y en cifras de papel, todo muy bonito, pero uno va a mirar la realidad y es otra. Exacto, que estos controles pues obviamente tengan la fuerza y pues obviamente hagan lo que tienen que hacer, ejercer ese control. Sí, señora, así es. Nosotros nos vamos, Jenny, a las 9:32 de la mañana, 9:32, ¿Moisés? Sí, Moisés. Moisés, chao, gracias. El hombre estuvo ahí juiciosito. Pendiente. Sí, porque es que hoy Jefferson, la verdad no sé qué le pasó. Está en altos. Está en altos. Se fue con Zulay, ¿cierto? Bueno, pues un abrazo para ellos, para Jefferson, para Zulay. El profe Carlos también está por allá. El profe Carlos, sí, Carlos Rodríguez también ha ocupado el hombre por ahí en sus actividades. Joana, chao. Muchas gracias también, Joanita comprometida. Nuestros compañeros Gersaín Ducuara e Ingrid Bonilla. ¿Quién se me queda por fuera? No, ¿ya? Jefferson, no sé. Y Jenny, Jennycita, gracias. Sí, madrugadora, señor, con mucho gusto, mañana. Íbamos llegando un poquito tarde, pero es que hay veces es muy complicado. Sí, ¿no? El trancón. Bueno, yo no tengo trancón, yo tengo estrancón de trabajo. Sí, claro. Porque yo vivo cerca de la universidad, ¿no? Recuerden que esta noche a las 8 la repetición del noticiero, a la 1 del informe también, con nuestros muchachos. Aquí. Perfecto. En Periodismo Público y en Uniminuto Radio. Y en las horas de la tarde, pues... Ahí ya en periodismopublico.com está ya todo el programa colgado para que la gente para quienes quieran escucharlo completo, o si no, también está segmentado por entrevistas, en fin, todas las posibilidades para que ustedes no dejen de escuchar las noticias de Soacha, Cundinamarca, el país. 9 de la mañana, 33 minutos, que tengan un feliz día. Uniminuto Radio Soacha. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Después de la desaparición de él, todo se fue al suelo, todo se acabó. Todo lo que tuvimos, todo lo vendimos, porque inclusive yo me enfermé y no pudimos, los niños se enfermaron. No, nosotros pasamos unos años, pero terrible. Existen múltiples formas de desaparición, como la desaparición forzada, el ocultamiento de cadáveres de civiles o combatientes muertos a raíz de acciones armadas, las retenciones por las partes en conflicto y la negativa a proporcionar información, la pérdida de contacto entre familiares cuando se produce un desplazamiento, o el reclutamiento de menores de los que no se conoce su paradero. En los conflictos armados, la suerte de las personas debe conocerse. Las partes tienen